amigas y amigos, buenas tardes. Os voy a presentar un poquito el sitio en el que estamos y también a la persona que nos acompaña esta tarde. Y nada, poquito, ya se debe. Bueno, no sé si sabéis, la mayoría de las caras sois conocidas, sabéis de sobra dónde estamos, pero yo lo repito porque creo que es importante saber también que estamos en un espacio, en un centro alquileta autogestionado que se sustenta económicamente con cuotas de personas que consideran que el espacio tiene que existir. Y luego pues, un montón de cuerpos que nos ponemos a disposición de que este espacio exista y albergue cosas tan potentes como la que va a suceder de aquí a un ratito. Os invitamos a que participéis a la asamblea. Además, tenemos muy claro que pese a que las cuotas son necesarias para el mantenimiento del espacio, pero que no sea nunca el dinero la imposibilidad de participar en un espacio como este. De todas formas, las cuotas son 25 pavos al mes, que tampoco es que estemos hablando de una cosa bárbara. El hecho de que sea un espacio profesional también tiene que ver mucho con que las personas que estamos aquí ponemos nuestro cuerpo en ti a disposición del común y para recoger, para montar, y entonces os invitamos amablemente a que cuando termine la historia pues nos ayudéis y contribuyáis también al común a recoger, a limpiar, a que no dejéis los botellines por ahí esparriados, porque además una de las peculiaridades de este espacio es que coexistimos y estamos ahí buscando la simbiosis con un grupo de crianza que se llama La Escalerita. Entonces, este espacio que ahora mismo es un espacio casi, casi adultocéntrico, afortunadamente se ven pequeños seres bípedos por ahí, pero por la mañana pues es un sitio que le da cabida a un montón de criaturas, entonces no mola tampoco que se encuentren vidrios rotos, ya quitándoles romanticismo, sino de lo más práctico. Y en esa estamos, ¿no? Aprendiendo a cuidarnos y a convivir un montón de proyectos y de historias diferentes. Y luego el ambigú, hemos decidido que lo vamos a dejar abierto durante la charla. La persona que se quiera tomar un botellín y que con eso también se contribuye al mantenimiento del espacio, pues que lo haga pues despacito y en silencio, que intentemos mantener el silencio para escucharnos, ¿no? Y para escuchar. Eso por ahí, esa es la presentación del espacio. Y eso, que no se nos olvide luego ayudar a recoger las sillas, las cobitas y algo sacado, en fin. Y luego, por otro lado, pues, el gustazo de tener a Maya Pérez Orozco, a Maya con I latina, no con Y, como la ha escrito alguien en el cartel. Y bueno, que bueno, ella es economista, es militante feminista y lo más interesante de todo, ahí voy a dar mi opinión, a mí lo que me parece una provocadora mortal, o sea, una persona que me hace pensar muchísimo, tanto cuando la leo como cuando la escucho. Y es un gustazo, la verdad, siempre tenerla cerquita, ya sea en palabras o en presencia, que es mucho mejor, la verdad. Y bueno, pues no me enrollo más y te doy pie, Amaya. Yo, casi lo primero es si se escucha sin micro. Si se escucha bien al fondo. Vaya, vaya, o sea, mejor con micro. Bueno, pues nada, con esta imagen que es así como tan tampoco imponente ella, ¿no? No sé, a ver, no sé, ¿así está encendido? No, no está encendido. ¿Qué tengo? Un momentito. Todavía. Yo creo que ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿Así sí que se oye bien? Bueno, un par de cositas. Lo primero, dar las gracias por la posibilidad de estar aquí compartiendo. Ahora os cuento el rollo que os voy a contar. Disculpa. No, hombre, no, gracias. Y bueno, por otro lado, que estoy físicamente así como un poco regulera, entonces que espero no decir ninguna tontería y que me siento, porque no me veo yo ahora con fuerzas de estar una horita de pie, pero que se me hace un poco raro esta posición. Así con este escenario y esta silla y esta mesa aquí yo sola. Pero bueno, lo que bueno, el, El tema del cual queríamos conversar esta tarde es el tema de la nueva oleada de tratados de comercio e inversión, pues el TTIP, el CETA, ese tipo de cosas que entiendo que ya habéis oído. Y lo que venía a comentaros es un poco como las reflexiones a las que hemos llegado a partir de un proceso con otras compañeras y compañeros, sobre todo de OMAL, del Observatorio Multinacionales en América Latina, que desde juntas nos planteábamos el tema de que, bueno, todo esto parece que es algo muy gordo y parece que es algo que tiene mucho que ver con nosotras y con nuestras vidas, pero cómo y por dónde lo podemos agarrar, ¿no? Entonces lo que pensamos era que lo que queríamos era aprender, sí, de cuál había sido el proceso de resistencia de las compañeras en América Latina a la anterior oleada de tratados que hubo en los 2000, sobre todo a principios de finales de los 90 a mediados de los 2000, cuál había sido su proceso de resistencia y qué podíamos aprender desde ahí, bajo dos premisas. Por un lado, la idea de que el feminismo tiene mucho que enseñar al conjunto de movimientos sociales y de perspectivas críticas, y bajo la idea de que desde Europa necesitamos descentrarnos y miramos de fuera, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue ir a preguntar a compañeras que desde el feminismo habían estado articuladas en resistencia, además en concreto de una lucha exitosa que se logró frenar el ALCA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de las Américas. Entonces, ¿cuál había sido su experiencia y qué podíamos aprender de ahí? Y fuimos a conversar con ellas. Y de ahí salió el informe que algunas tenéis, que había unas cuantas copias por ahí, que tenéis en vuestras manos algunas, y que quien no lo tenga, pues está libre en la red, en castellano y en euskera, si a alguien le interesa. Entonces, fuimos allí a preguntar y salió este informe que recoge tres aprendizajes, decíamos, tres tensiones, por llamarlo de alguna manera, y dos claves para pensar el momento presente, ¿no? Entonces, muy brevemente, deciros los tres aprendizajes que se recogían ahí. Era, en primer lugar, la cuestión sobre la que volveré e insistiré recurrentemente, de que los tratados no son el problema en sí, que los tratados son un modo de afianzar el modelo, y entonces que el problema es el sistema que traen consigo. En segundo lugar, que ese sistema que traen consigo, por supuesto, es capitalista, pero también es heteropatriarcal. Entonces, haber podido ver claramente las dimensiones heteropatriarcales del sistema que los tratados asientan. Y en tercer lugar, que un lugar privilegiado para mirar ese sistema es la vida de las mujeres en concreto. O sea, como que es un sitio desde el cual podemos pensar, o sea, desde la vida concreta de las mujeres podemos pensar el conjunto del modelo que se nos impone, ¿no? A nivel de tensiones o de dudas, y que es algo a lo que creemos que nos enfrentamos a día de hoy también, en primer lugar la duda entre cuánto esfuerzo, cuánta energía poner en el trabajo técnico y experto en entender esos textos que son tan hipercomplicados y esos procesos de negociación que son tan supercomplejos, o cuánto esfuerzo poner en la movilización política, o cómo combinar las dos cosas, o sea, cómo combinar las energías ahí entre esos dos asuntos. Otra tensión que estaba por ahí es si enfrentamos el tema de los tratados desde lo sectorial, buscando identificar qué es lo prioritario, lo más importante, es decir, la agricultura o los servicios públicos o este sector o el otro sector, o si buscamos construir desde lo sectorial lo común. Entonces, desde lo que a cada quien entendemos, de lo que cada quien estamos trabajando, buscamos entender cómo hay una afectación común de toda esa oleada que nos viene, ¿no? Y una tercera tensión es el tema de la autonomía. O sea, ¿cómo podemos enfrentar la oleada de tratados o a los tratados desde manteniendo la autonomía, y en concreto, de la experiencia de América Latina, la autonomía frente a los gobiernos y en los tiempos que ha habido gobiernos progresistas, digamos, y la autonomía en concreto para el movimiento feminista con respecto a los movimientos sociales mixtos? O sea, ¿cuánto involucrarse en movimientos sociales mixtos desde el feminismo en la lucha contra los tratados? Entonces esas tensiones estaban por ahí. Y luego, como claves para leer el presente que aparecen en el informe, en primer lugar estaría una clave para pensar el momento, que tiene que ver con la relevancia de la violencia, sobre la cual volveré luego. O sea, como que estamos viviendo tiempos especialmente violentos, que el sistema siempre ha sido violento, pero estamos viviendo tiempos de redoblamiento de la violencia. Y como clave para resistir o para articular alternativas, la importancia de arraigar las alternativas en el territorio, de enraizarlas. Entonces, sobre esto también volveré. Eso como muy en resumen sobre el documentito ese que está por ahí, por si a alguien le interesa le interesa echarle un ojo. Y desde aquí lo que yo quería compartiros en, pues no sé, yo espero como en 30-40 minutos para no aburriros demasiado en esta tarde de sol. Además, especiales gracias por haber venido haciendo como hace después de los días que ha habido. En primer lugar, hablar de la nueva de los aprendizajes de los cuales venimos. En segundo lugar, o sea, voy a meterme un poquito más en alguna de estas cuestiones que os he comentado. En segundo lugar, ¿cuál es la nueva oleada a la que nos estamos enfrentando y cuál es el modelo que trae consigo esa oleada? Y luego al final unas reflexiones así como breves sobre qué hacer en este contexto de ataque y de asedio, ¿no? De la nueva oleada de tratados de comercio e inversión. En primer lugar, decir también que no hablamos de tratados de libre comercio porque de libre tiene muy poco. O sea, realmente lo que avanzamos es hacia lo que hay quienes denominan un mercado ultra autorregulado. O sea, el poder corporativo y los mercados se quieren regular a sí mismos, o sea, no quieren que se les regule desde fuera, no desde un poder soberano, digamos, externo, un poder popular, digamos, sino que se quieren regular a sí mismos, pero dentro de lo que es regularse a sí mismo, asegurar una ultra regulación que garantice que sus intereses van a salir, van a cumplirse, ¿no? Entonces, no se trata de tratados de libre comercio, sino de tratados de comercio. De comercio que avanza hacia un mercado ultra autorregulado a nivel global, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje que nos comentaban las compañeras de América Latina era precisamente esta idea de que más allá de buscar los impactos de los tratados, lo que tenemos que buscar es el modelo que traen consigo. Entonces, siempre nos preguntamos, a ver, ¿se aprueba el tratado con Canadá? ¿O si se aprobase el tratado, el TTIP con Estados Unidos? ¿O si se aprueba el TISA, que es de servicios a nivel global? ¿Cuáles serían los impactos? Entonces, buscar los impactos está bien, en primer lugar. Porque además, los impactos, como nos decían ellas, es que todo lo que preveíamos que iba a suceder en mal, sucedió y más. Entonces, hay que buscar los impactos y sin miedo, nos decían, sin miedo que nos acusen de que sois unos catastrofistas. Es que siempre estáis en lo negativo y en la catástrofe. Lo decían porque todo lo que se preveía que iba a ir mal fue mal, incluso peor de lo que preveíamos. Entonces, hubo impactos negativos en términos de privatización de servicios públicos, en términos de destrucción de las economías campesinas y de seguridad alimentaria. No digo soberanía alimentaria porque no es que la hubiera previa, pero en términos de seguridad alimentaria. Hubo impactos negativos en términos de una precarización brutal del empleo. Entonces, hubo muchos impactos negativos en términos de empobrecimiento generalizado de amplios sectores. Entonces, los hubo y a peor. Entonces, en primer lugar, si queréis buscar impactos, buscadlos y sin miedo. En segundo lugar, buscad los impactos, pero no para leerlos en términos de unos países enfrentados con otros. O sea, aquí no se trata de si va a salir ganando Canadá o España con el CETA, o si va a salir ganando la Unión Europea o Mercosur. No se trata de un enfrentamiento entre países, las pymes de un país frente a las pymes de otro, sino un enfrentamiento, nos decían, de los pueblos, de la gente, con el poder corporativo, con los grandes capitales transnacionales. Entonces hay que leer los impactos en términos de un ataque de los capitales transnacionales, del poder corporativo global, frente a la ciudadanía y frente a la gente. Entonces, leer los impactos en este término, lo cual implica también como la posible unión, las posibles alianzas de pueblos diversos que supuestamente están enfrentados en términos de tratados, ¿no? Esto que no quita para entender que los pueblos del mundo no estamos posicionados en el mismo lugar, o sea que también hay relaciones de desigualdad global y que esa gran categoría de pueblos esconde también grandísimas desigualdades internas, y esto entre otras cosas lo sabemos, pues entre otras cosas por género, por estatus migratorio, por racialización, etcétera. Entonces, leer los impactos en términos de enfrentamiento de pueblos y poder corporativo al mismo tiempo que podemos entender las desigualdades entre pueblos, por decirlo de alguna manera, y dentro de los propios pueblos. Y esto es muy fácil decirlo y luego es mucho más complicado hacerlo, pero bueno, por ahí sabemos que tiene que ir el asunto, ¿no? Entonces, buscar los impactos en este sentido, sin miedo y de esta manera, bien, pero nunca puede ser, digamos, como el lugar al que llegar. O sea, porque lo que nos importa realmente no son los impactos, sino el modelo que los tratados asientan y que traen consigo. Tenemos que entender que los tratados lo que están es normativizando, asentando, reforzando un modelo que venía de antes. Esto nos lo decían claramente, por ejemplo, compañeras de Centroamérica. Claro que los tratados han promocionado la industria para la exportación basada en mano de obra barata, pero las maquilas venían de antes. Entonces, las maquilas no se las han inventado los nuevos tratados de comercio, sino que venían, era un modelo que venía de antes. Viceversa. Si logramos frenar un tratado, no estamos frenando el modelo, no estamos frenando el sistema. El sistema va a buscar otras vías para imponerse y para asentarse. Entonces, igual que se frenó al ALCA, al Tratado de Libre Comercio de las Américas, luego se buscaron vías por las cuales se fueron firmando un montón de acuerdos bilaterales en el contexto de Latinoamérica, que en última instancia te llevan a un lugar muy similar. Entonces, el problema no es el tratado en sí y, por tanto, lo que hay que frenar no es el tratado en sí. El problema es el modelo que asientan, el sistema que asientan, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta, y luego volveré a ella, es ¿qué sistema nos está asentando la actual oleada de tratados de comercio e inversión? Y el segundo aprendizaje que nos decían claramente era lo de, y es que este modelo que nos están asentando los tratados es un modelo capitalista, neoliberal, pero es también heteropatriarcal. Y aquí es también muy relevante pensar que las compañeras, sobre todo, bueno, yo en concreto hablaré más del contexto de Latinoamérica, porque es el que más conozco, lograron ver cosas que hoy ya damos por supuestas. Entonces, ¿qué se vio? Volviendo al tema de los impactos, ¿hubo impactos diferenciales de género? Pues sí los hubo, y fueron sumamente negativos, ¿no? Entonces, la estrategia, por ejemplo, de disminución de aranceles implicó que se promovió el empleo muy precario en los sectores vinculados a la exportación. Entonces, se generó mucho empleo para mujeres, pero en condiciones sumamente precarias. Al mismo tiempo, se destruyó mucho empleo femenino en sectores que estaban más protegidos, que tenían mejores condiciones, pero que empezaron a competir en un mercado global con las importaciones que llegaban. Entonces, hubo impactos negativos en términos de empleo. Hubo claramente impactos negativos en términos de que cuando privatizas servicios públicos, además que a las primeras que echas del mercado laboral es a las mujeres, porque el empleo público siempre ha sido un nicho laboral preferente para las mujeres, es que además las mujeres hemos sido históricamente las encargadas de sustituir aquello que el Estado ya no te da. Entonces, privatización de la sanidad, privatización del agua, privatización de la educación implicó una sobrecarga laboral de trabajo no remunerado para las mujeres. Hubo impactos negativos también claramente para las mujeres campesinas, que perdieron tierras porque se dedicaron a la agroexportación y que tuvieron que emigrar a las ciudades e insertarse en el sector informal muy precario, en gran medida, por ejemplo, en empleo de hogar. Entonces, hubo impactos negativos en términos de una sobrecarga laboral, o sea, de una intensificación del trabajo pagado y no pagado, y de un endurecimiento de las condiciones de trabajo pagado y no pagado, y en términos en general de un empobrecimiento de amplios sectores de mujeres al mismo tiempo que aumentaron fuertemente las desigualdades entre mujeres. Entonces, ¿impactos negativos de género, digamos? Sí, los hubo. Pero más allá de los impactos, lo que nos decían es que la desigualdad entre mujeres y hombres fue una condición necesaria para el éxito de muchos de estos tratados. Entonces, tú no puedes poner en marcha, por ejemplo, una estrategia basada en exportar a bajos precios por el bajo coste de la mano de obra si no tienes un ejército industrial de reserva de mujeres que por diversos motivos, porque no tienen otras oportunidades laborales, porque se sigue pensando en las mujeres como una mano de obra secundaria, que no tienen otra alternativa más que ese tipo de empleo. Entonces, la desigualdad es condición previa para el éxito de esta estrategia de inserción global. O tú no puedes privatizar servicios si no hay quien haga lo que el Estado deja de hacer. Entonces, si no hay mujeres que vayan a asumir esos trabajos invisibilizados, no remunerados, que sustituyen a lo público, tampoco puedes poner en marcha una estrategia privatizadora, por ejemplo. Entonces, más que pensar en términos de cuál es el impacto de un tratado, de una medida, lo que hay que pensar es en términos de círculo vicioso y de cómo la propia desigualdad es condición de éxito para el modelo de desarrollo, entre comillas, ¿no? Y un tercer elemento que nos transmitían claramente es, en el contexto de la lucha contra estos tratados, que son, digamos, punta de lanza del neoliberalismo, lo que no hay que hacer es dejarse arrastrar por lo que ellas llamaban los cantos de sirena del neoliberalismo. Entonces, que nos lo van a intentar vender y nos lo van a intentar disfrazar. No os dejéis engañar, ¿no? Y hablaban claramente al menos de dos cosas. En primer lugar, de lo que se suele hablar del eterno empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, lo de con los tratados se van a abrir nuevas oportunidades de negocio en un mercado más amplio, más global, y lo que hay que hacer es que las mujeres puedan aprovecharlo y darles recursos productivos y darles información y darles asesoría y apoyo técnico para que aprovechen estas grandes oportunidades que abren. Es como lo que ellas nos decían, es todo este cuento del emprendimiento económico al final se convirtió en mera supervivencia, en el mejor de los casos, y en intensificación del trabajo. Entonces, y este tema del emprendimiento nos viene ahora de cabeza, aquí al contexto europeo, que estábamos más acostumbradas a la idea del trabajo asalariado por cuenta ajena, y ahora nos viene el emprendimiento. Entonces, no dejarse arrastrar por este canto de sirena del emprendimiento, ¿no? Y el segundo canto de sirena, que nos insistían en que no nos dejáramos arrastrar, es en el tema de las cláusulas, de meter cláusulas en los tratados, cláusulas sociales, medioambientales, de género, que aseguren que, bueno, que los impactos no sean negativos, sino positivos. Entonces, no hay cláusulas posibles, o no las logras meter, o las metes y no funcionan y no sirven de nada, ¿no? Entonces, porque el problema es el conjunto. Entonces, no dejarse arrastrar por los cantos de sirena que nos vienen constantemente, ¿no? Pero más allá de eso, lo que las compañeras vieron al entender qué estaba sucediendo con esta oleada de tratados, con el modelo del cual ya venían y que imponían, y con desde sus propias vidas, lo que nos permitió ver es cosas que a día de hoy, desde una perspectiva feminista, ya damos por supuestas al pensar el sistema económico. En primer lugar, nos decían, lo que está en juego no es un sector laboral, este sector o el otro sector, lo que está en juego no es un determinado cultivo u otro cultivo, lo que está en juego es la vida misma. Entonces, lo que está en jaque, lo que se intenta mercantilizar, es el conjunto de la vida, es el conjunto de lo vivo, y el negocio se hace en base a expoliar todo el tiempo y los cuerpos de las mujeres en concreto, la vida de las mujeres y la vida en general. Y esto podríamos decir que es lo que ahora denominamos como el conflicto capital-vida. Entonces, ese conflicto del capital con el conjunto de la vida se vio claramente, yo diría, como hace más o menos alrededor de un par de décadas, con la anterior oleada de tratados, ojo, que venía en vínculo con esos programas de ajuste estructural, etcétera, de antes, ¿no? Otro elemento definitorio del sistema que se vio en aquel momento fue que el sistema que atacaba la vida podía, mal que bien, salir adelante en base a los trabajos, a ese colchón que se daba por hecho, era infinitamente elástico, de trabajos invisibilizados hechos por mujeres. Entonces, que el papel sistémico de estos trabajos era resolver, mal que bien, la vida en el marco de un sistema que ataca la vida, ¿no? Entonces, ese papel sistémico de los trabajos invisibilizados, de lo que entonces se llamaba más bien trabajo doméstico, de reproducción, trabajo no pagado, que hoy conocemos más o menos, y luego si queréis lo discutimos, como cuidados, el papel sistémico de esto es intentar sacar a flote la vida en el marco de un sistema que la ataca. Y estos cuidados están privatizados, feminizados e invisibilizados, ¿no? Entonces, sobre esto se sostiene el sistema. Y en último lugar, lo que nos dijeron es, y para ver todo esto tenemos que mirar desde la vida misma. Dejemos de mirar desde los mercados, dejemos de enfocarnos en qué pasa con las tasas de empleo o con la inflación o con la balanza de pagos, veamos qué pasa en la vida concreta y en concreto en la vida de las mujeres, porque las mujeres están en el centro de la economía. Lo que está en disputa es la economía, y quienes están en el centro de la economía son las mujeres, porque son las que se encargan de reajustar la economía, entendido que economía es sostener la vida, y que economía no son mercados y no es dinero, ¿no? Sino que economía es sostener la vida, quienes se encargan de sostener la vida son las mujeres, están en el centro del sistema económico, por tanto, miremos qué les está sucediendo para entender qué está sucediendo con el conjunto del sistema. Dejemos de mirar a la gran letra impresa, a los grandes tratados, y miremos a la vida concreta y particularmente a la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, con todo esto, la pregunta sería, ¿qué podemos aprender hoy si miramos desde la vida de las mujeres en el contexto de esta nueva oleada de tratados? Entonces, esta es una gran pregunta que nos queda ahí, ¿no? ¿Qué aprender hoy? Si antes hicimos tantos aprendizajes mirando desde ahí, ¿qué podemos aprender hoy sobre el propio sistema y sobre todo cómo resistirnos al sistema si miramos desde la vida concreta de las mujeres, ¿no? Porque estamos en el contexto de una nueva oleada, y voy aquí al segundo punto, pero estamos enfrentando una nueva oleada de tratados, y es como, sí, estamos enfrentando una nueva oleada de tratados. En primer lugar, es una oleada, decimos. Se calcula que si se aprueban todos los tratados que están a día de hoy en distintas fases de negociación, se llegaría a abarcar alrededor del 80% de los flujos financieros globales. Entonces lo abarcaría prácticamente todo, ¿no? Entonces están en negociación tratados de corte global. El principal es el TISA, el Acuerdo sobre Servicios. Hay grandes tratados regionales. Está el TPP, el Transpacífico, que abarca países a uno y otro lado del Pacífico, es decir, de América Latina. Ahí el problema que parece que Estados Unidos con Trump dice que se sale, pero bueno, del continente americano y del continente asiático. Hay otro muy grande en Asia, que tiene a China así como eje vertebrador, que es el RCEP, que abarcaría, dicen, al 50% de la población mundial, si se llega a firmar. Se ha firmado otro, la zona tripartita en África, que abarca 26 países africanos. Hay un montón de tratados bilaterales que están en negociación y aquí la Unión Europea es como protagonista clara. Entonces aquí está el CETA, aprobado. El TTIP, que parece que está parado, pero se podría reactivar vía Alemania. El Tratado de la Unión Europea con Mercosur, Unión Europea con Vietnam, Unión Europea con Singapur. O sea, hay infinidad. Es una auténtica oleada global. Entonces, es una oleada. La siguiente pregunta es si es nueva. ¿Cuánto de nuevo tiene esto? Entonces decimos, no es nueva en el sentido de cuál es su objetivo último. Y el objetivo último es el mismo que el anterior y que el mismo que otras medidas que se están implementando. Es la expansión global de la mercancía, la mercantilización global, la expansión global del capital, por decirlo de alguna manera. El avance hacia ese mercado ultra autorregulado a nivel global. El objetivo es el mismo que en la anterior oleada, pero tiene elementos novedosos. Se dice, como elementos novedosos, primero, que la estrategia es más gradual. Fracasó una estrategia más multilateral de la Organización Mundial del Comercio, que quedó más o menos paralizada por las resistencias que hubo. Ha vuelto a fallar la última ronda de la OMC, que fue en Argentina en diciembre pasado. Entonces, está paralizada, digamos, la vía más multilateral y es una vía más gradual de firma de acuerdos bilaterales, regionales, que al final terminan abarcándolo todo. Entonces, la estrategia es nueva. Y es nueva también la agresividad con la que está sucediendo esto. Entonces se habla como de una oleada especialmente agresiva en términos de cuál es su contenido. Entonces, en términos de contenido, por poner dos ejemplos. Primero, que se vincula comercio e inversión. Antes se negociaban por separado tratados de comercio y tratados de inversión para proteger la seguridad de las inversiones que se hacían por parte de transnacionales. Ahora van juntas, comercio e inversión. Más agresivo también, por ejemplo, en el sentido de que cambia la manera de qué queda incluido. Ahora se ha avanzado hacia lo que se llaman las listas negativas, es decir, que todo aquello que no está expresamente excluido queda incluido por definición, mientras que antes se incluía aquello que se mencionaba. Pues tú puedes incluir X servicios, por ejemplo, o X bienes o X aranceles. Ahora incluyes todo aquello que no se excluye expresamente. Entonces es más agresiva en contenido, más agresiva también en las formas de negociación, es mucho más opaca. O sea, si siempre ha sido opaco, ahora es mucho más opaca, lo sabéis. La aprobación del CETA ha sido una aprobación que no se sabía ni de qué se estaba hablando. Entonces es mucho más opaca y al ser más bilateral, digamos como que las desigualdades de peso en la hegemonía global entre países tienen mucha más importancia. Entonces para los países con menor peso global, antes quedaba la vía de aliarse, por decirlo de alguna manera. Ahora, si tú negocias de una manera bilateral con otro país mucho más grande, es mucho más difícil, digamos, frenar, ¿no? Entonces es una oleada más agresiva y en ese sentido se habla de una nueva oleada. Podríamos decir que es una oleada renovada, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta nueva oleada de tratados de comercio e inversión? Pues hay quien dice, y aquí voy a seguir a un compañero, a Gonzalo Fernández de Omal, que va a sacar un libro, saldrá en no mucho, que se llama Democracia mercantilizada, la nueva oleada de tratados asedia nuestras vidas. Entonces, él define esta nueva oleada como el intento de imponer una constitución económica global, que implica la mercantilización definitiva de la democracia. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que ya venimos de un marco normativo global donde hay una dualidad absoluta entre un derecho débil, que se supone defiende los derechos medioambientales, los derechos humanos, bla, bla, bla, y un derecho fuerte, que es lo que hay quienes llaman la lex mercatoria, que defiende los intereses del gran poder corporativo. Entonces ya hay un derecho desigual a nivel global y esto sería como el culmen de eso. Esta nueva oleada de tratados vendría a suponer como la constitución en el sentido de la Carta Magna, la norma más importante a nivel global que defiende esos intereses del mundo corporativo, ¿no? Y cuando decimos que mercantiliza definitivamente la democracia, lo que estamos diciendo es que la democracia, la soberanía popular, siempre ha estado, digamos, en disputa con el capitalismo. y siempre ha sido como la, digamos, como la parte débil de la cara amable de la Ilustración, ¿no? Esto vendría ya a mercantilizarla definitivamente, en el sentido de que la democracia, entre comillas, lo que vendría es a defender los intereses del poder corporativo y a construir al poder corporativo en sujeto de derecho por encima de la ciudadanía, que dejamos de ser sujeto de derecho, ¿no? Entonces, es esta nueva constitución global que implica la mercantilización definitiva de la democracia. Y un poquito, sin enrollarme mucho, pero ¿de qué? ¿Cuál es el contenido de esta nueva oleada de tratados? ¿Cuál sería el contenido de esta constitución económica global? Decimos que en términos de contenidos hay como dos elementos clave. Por un lado, esa mercantilización global, es decir, que todas las dimensiones de la vida que todavía quedaban fuera del nicho de negocio son parte, puedes hacer negocio con ellas, o sea, todo entra a ser parte del mundo de la mercancía, pero además eres susceptible de que se haga negocio contigo, pero por parte de un capital cada vez más agresivo, que es el poder corporativo transnacional. Porque si es difícil, digamos, ponerle límites a una empresa capitalista de corte nacional, digamos, mucho más lo es si es una gran empresa de corte transnacional. Entonces, tiene esta parte de mercantilización global, de que todo termina entrando. Y en concreto el ataque aquí es a los servicios, y sobre todo a servicios públicos, a todo lo que tiene que ver con servicios digitales, en este contexto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el tema de servicios financieros, y eso, y servicios públicos, básicamente. Entonces, se mercantiliza todo con un ataque específico a servicios públicos y a bienes naturales en el contexto de un colapso ecológico que implica una guerra por los recursos, entre comillas, los recursos naturales. Y luego la otra gran pata de contenido, aparte de esta mercantilización global, es la definición de una serie de principios normativos que vienen en última instancia a imponer como la máxima prioridad los intereses del poder corporativo. Son los que en el libro este que os comentaba se llaman los 10 mandamientos corporativos. Y por comentaros algunos, se introduce como principio normativo la idea de la seguridad de las inversiones. Es decir, que si una empresa transnacional ha hecho una inversión en un sitio y tú pones en marcha una normativa que puede afectar a los beneficios que se están realizando o los beneficios esperados en el futuro, esa normativa no la puedes aprobar. Entonces, porque hay que asegurar las inversiones que se han realizado. O la idea que se llama el trato nacional. Entonces, tienes que tratar igual a las empresas nacionales y a las transnacionales. Eso significa que si el servicio de ayuda a domicilio de un municipio está privatizado o se subcontrata, digamos, lo tienes que poder subcontratar tanto a una empresa local como a una empresa transnacional. Con lo cual, por ejemplo, sería imposible promocionar la economía social y solidaria a un determinado municipio. Tendría que competir con Eulen, por ejemplo. Entonces, el principio de trato nacional, el principio de armonización normativa, que se llama, que es que la normativa medioambiental, social, laboral, entre los países firmantes, tiene que tender a converger. Os podéis imaginar si converge a la baja o al alza. Entonces, aquí lo que se dice es que, por ejemplo, convenios de la OIT, que hasta ahora han sido para muchos lugares como el suelo, se van a convertir en el techo, en lo máximo a lo que aspirar. Pensemos, por ejemplo, que es que Estados Unidos no tiene ni un permiso de maternidad, que no tiene ni siquiera permiso de maternidad. Entonces, esta idea de la armonización normativa, entonces hay una serie de principios que imponen claramente los intereses del poder corporativo como máxima prioridad en la normativa, ¿no? En la regulación. Entonces, esta nueva oleada de tratados viene a dotar de este contenido a esa constitución económica global y al mismo tiempo también construye los mecanismos para ejecutarla. Y aquí vienen como dos vías principales. La primera, que se crean una serie de instituciones que por las cuales obligatoriamente toda normativa que vaya o toda política que vaya a afectar al comercio internacional tiene que pasar para su aprobación. Y en esta serie de instituciones de convergencia reguladora que se llama están presentes las transnacionales, son parte de esos mecanismos, de esas instituciones, y son las que se van a encargar de articular todos esos 10 mandamientos corporativos que decíamos antes. Dicho de otra manera, para que se entienda, que si tú quieres poner en marcha, por ejemplo, una normativa en defensa de la igualdad contra la discriminación en el mercado de trabajo por razón de sexo, y eso se supone que afecta a la seguridad de las inversiones, por ejemplo, podrían, te la echan para atrás directamente. Entonces, se crean esta serie de instituciones que garantizan la convergencia reguladora, y luego se crean lo que supongo que habéis más o menos oído hablar, los tribunales de arbitraje, que son tribunales privados, O sea, realmente privados, no forman parte de la estructura de las instituciones públicas en los cuales las empresas pueden denunciar a los estados si consideran que se está vulnerando alguno de estos principios, ¿no? Esto significa que ya está sucediendo, por ejemplo, denunciar a Lisboa por remunicipalizar el transporte público o denunciar a Egipto por establecer una ley de salario mínimo, porque esto ataca la seguridad de las inversiones, tienes que probar la necesidad de esa normativa y quién define, y son unos tribunales privados, pero privados es privados, que es que son abogados privados a los que los paga, son jueces privados a los que se les paga entre la transnacional y los gobiernos, quienes definen si esa ley de salario mínimo en Egipto era o no era necesaria. O puedes denunciar por poner una normativa de salud pública que impida, por ejemplo, el uso de determinados transgénicos o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esta constitución, esta nueva oleada de tratados implica esa firma de una constitución económica global que tiene ese contenido y que tiene estos mecanismos para ejecutarla. Desde una óptica de sostenibilidad de la vida, lo que decimos es que esta nueva oleada de tratados significaría como un reforzamiento, un ahondamiento de lo que llamamos el conflicto capital-vida o directamente el ataque a la vida, ¿no? Primero, porque toda dimensión de la vida que quedaba fuera entra a ser parte, a estar sometida a la voracidad de la lógica de acumulación, y segundo, porque está sometida a la voracidad de capitales cada vez más poderosos y más fuertes, que es el poder corporativo global. Entonces, por un lado, todo entra dentro de este conflicto, y en segundo lugar, la escasa capacidad que pudieran tener las instituciones públicas de intentar mediar en el conflicto, de poner algún coto a la voracidad del capital y de defender frente a ello la vida, se pierde por completo, se amputa toda capacidad de las instituciones públicas de mediar, entre comillas, en el conflicto, ¿no? Entonces, significa un ataque directo al conjunto de la vida colectiva y también a la vida del planeta, ¿no? Pero ojo, porque lo que decimos es que esto no es nuevo, esto venía de antes. En el contexto de la Unión Europea venía de antes, y pensemos en los memorándums que se han de entendimiento que se han firmado y, por ejemplo, los que se firmaron con Grecia. Con Grecia incluso cuando hubo un referéndum para no firmar el último memorándum y se siguió firmando. O pensemos en los paquetes austericidas que se han impuesto a nivel del conjunto de Europa. O pensemos en la propia Unión Europea, porque es que la Unión Europea es ya este modelo en sí mismo, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, que si una de las cosas que estos tratados podrían traer consigo en esa liberalización del comercio internacional implica también la posibilidad de mover la mano de obra. Entonces, ya está sucediendo, por ejemplo, en Bilbao hace el año pasado el San Mamés lo renovaron trabajadores portugueses que se trajeron de Portugal con el sueldo de Portugal. Entonces, esto sucede ya, podría suceder mucho más. Y yo, por ejemplo, uno de los nichos donde, hasta donde sabemos, todavía no le han metido mano, es en el tema de los cuidados. Imaginados con las condiciones deplorables del empleo de hogar, si además te traes a trabajadoras empleadas de hogar, no con los sueldos de aquí, sino con los sueldos de El Salvador, por ejemplo. Y eso es legal. O esto sería si se firmaran tratados, ¿no? Pero que te puedas traer trabajadoras de un montón de países de la Unión Europea que tienen sueldos mucho más bajos todavía, de Portugal mismo. Entonces, como que digamos que lo posible a suceder es terrible, pero viene en línea con lo que ya está sucediendo. Y hay nichos de negocio que todavía no están tan explotados como podrían estarlo, ¿no? Entonces, digamos que esta nueva oleada de tratados es terrible en sí misma, pero forma parte de un modelo que viene de antes y que si la vamos frenando, frenamos el TTIP, frenamos el TISA, frenamos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo que sea, si lo frenamos va a buscar otras vías. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el modelo que este sistema asienta? Este sistema sabemos que es un sistema capitalista, que es heteropatriarcal, que es colonialista, pero lo que decimos a día de hoy como una de las claves es que es un sistema que está en recomposición, está rearticulándose. Y nos están intentando vender que hay dos modelos contrapuestos y que hay uno bueno y hay uno malo. Entonces, me voy a detener un poquito aquí porque la clave sería lo de nos están intentando vender que hay un modelo bueno frente a uno malo, pero los dos son parte de lo mismo. Entonces, ¿qué nos intentan vender? Nos intentan vender que hay un capitalismo de corte universalista, por decirlo de alguna manera, frente a un capitalismo de guerra económica. Pensemos en ese capitalismo universalista como aquel que representa la Unión Europea frente al capitalismo de guerra económica que sería Trump, el Estados Unidos de Trump, ¿no? Entonces, el capitalismo universalista nos dicen que está a favor del libre intercambio, está a favor del librecambismo a nivel global y está a favor de los tratados como esa oportunidad de expansión global y de modelo de desarrollo global, frente a el capitalismo de guerra económica de Trump, que es proteccionista y que ya no quiere firmar el TTIP y no quiere firmar el Transpacífico y quiere renegociar el Telecán con México. Entonces nos dicen, uno es librecambista, el otro es proteccionista. El modelo del capitalismo universalista de la Unión Europea viene en línea con lo que las compañeras latinoamericanas también llamaban el neoliberalismo de colores, que es esta idea de que en el marco de una economía de mercado capitalista es posible combinar esto con, en primer lugar, los sueños de éxito individual para todo el mundo. Si todo esto es un terreno de oportunidades para todo el mundo, tanto para todos los países como para todas las personas. Vinculémoslo con el discurso del emprendimiento que decíamos antes. Entonces, son posibles los sueños de éxito individual en el marco de esta economía capitalista. En segundo lugar, esta economía capitalista es también compatible con los derechos civiles y políticos y en concreto con el viva la diversidad. Viva la diversidad sexual, viva la diversidad racial, todo el mundo tiene oportunidades en el marco de este sistema. Y en términos de género, este modelo además es feminista. Este modelo apuesta por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, claramente. Entonces, este es un modelo que nos venden y que juega a seducirnos con la posibilidad de aquí puedes conseguir tus sueños de éxito, ¿no? Frente a un modelo que nos dicen que viene Trump y es proteccionista y además es abiertamente racista y conservador. Entonces está lo retrógrado, lo conservador, frente a ese neoliberalismo de colores. ¿Qué es lo que decimos? ¿Son realmente dos modelos diferentes? Entonces, no son dos modelos diferentes, pero sí hay un elemento que tienen de diferencia y es importante verlo. Es que en el segundo modelo, en el modelo del capitalismo de guerra económica, en el modelo Trump, por decirlo de alguna manera, las máscaras se han caído. Entonces es un modelo que ya parte de ese sueño del neoliberalismo de colores es mentira. No es posible el éxito para todo el mundo en el marco de este sistema. Entonces es un sistema donde no cabemos todos y todas. Entonces se han caído, digamos que es un modelo que reconoce lo que desde perspectivas críticas llevábamos mucho tiempo intentando decir, que es mentira, que aquí no cabemos todos y todas. Entonces este segundo modelo reconoce expresamente que aquí no cabemos todo el mundo. Lo que pasa es que ¿cuál es la solución que nos ofrece? Si no cabemos todo el mundo, lo que vamos a hacer es expulsar al otro. Entonces se van a quedar dentro los míos. Y se van a quedar dentro los míos y bien ordenados. Bien ordenados por jerarquía de clase social, por jerarquía de género y de racialización. Entonces un modelo claro de expulsión del otro y de que se queden dentro los míos porque aquí no cabemos todos. Entonces, lo interesante de este segundo modelo es que ya se quita la máscara, juega sin ella. Entonces necesitamos usar este segundo modelo para desvelar lo que en el otro más veces pasaba oculto. Y esto lo vemos claramente en términos de género. Hay un modelo, el modelo universalista, que juega a ser feminista, que juega al juego de la igualdad de oportunidades frente a otro que es directamente conservador, que ataca directamente lo que llaman la ideología del género. La ideología del género como destructiva de la familia y de las bases mismas de la sociedad. ¿Son dos modelos? Decimos no, en el fondo son el mismo. A la igualdad de oportunidades desde el feminismo le hemos cuestionado muchas cosas. En primer lugar, le hemos cuestionado que la igualdad de oportunidades ni existe ni puede existir, porque no es posible un mismo punto de partida en un mundo desigual. Hemos cuestionado también que lo que nos importa no es la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados. Y sin embargo, la retórica de la igualdad de oportunidades justifica la desigualdad de resultados. El problema no es que haya desigualdad al final si es producto del esfuerzo diferencial. El problema es que no partamos todos de las mismas oportunidades. Y decimos, no, ni esas oportunidades del principio van a ser iguales nunca, ni nos deja de importar la desigualdad final. Porque además lo que nos importa es un concepto amplio de igualdad y lo que sabemos es que es un sistema que necesita la desigualdad para subsistir. Y desde una perspectiva feminista lo hemos visto claramente en el sentido de que es un sistema que se basa en trabajos ocultos, en trabajos invisibilizados, en trabajos no remunerados. Entonces uno de los lugares donde hemos visto clave que la liberación de unas, la emancipación de unas se da a costa de otras es en el ámbito de los cuidados. Entonces, hemos visto claramente que es un sistema que necesita la desigualdad de género, que necesita trabajos ocultos puestos en manos de mujeres, aunque la división sexual del trabajo cada vez esté más marcada por ejes de racialización y de clase social, ¿no? Entonces, hemos visto que esa supuesta igualdad de oportunidades para algunas es a costa de la profundización de las desigualdades para otras. Y esto que intentábamos sacar a la luz en el marco de esa retórica de la igualdad de oportunidades, que ojo, con esa retórica nos han colado reformas del mercado laboral que precarizaban muchísimo el empleo y te metían un pequeño avance en permisos de maternidad, por ejemplo. Entonces, una retórica que nos ha sido directamente perjudicial. Pero lo bueno que tiene el discurso contrario a la ideología del género es que todo esto lo hace explícito y hace una apuesta explícita por la domesticidad de las mujeres y hace una apuesta explícita porque el destino vital de las mujeres es cuidar y las mujeres tenemos que estar en nuestro sitio, ¿no? Entonces, el planteamiento sería, no hay dos modelos, hay un solo modelo. Uno defiende la expansión, uno defiende a los capitales ya transnacionalizados, el otro defiende la expansión transnacional de los capitales nacionales, pero al final los dos van hacia la mercantilización global y hacia el dominio global transnacional del poder corporativo, por una vía o por la otra, y en el mismo sentido los dos son sistemas que se basan en la, entre otras cosas, en la desigualdad de género, en el eje heteropatriarcal del sistema, ¿no? Entonces, usemos ese segundo modelo de Trump para desvelar la máscara que el otro intenta mantener, ¿no? Porque además lo que se plantea es que lo más probable es que terminemos encontrando una síntesis de las dos. Una síntesis donde cada vez sea menor el juego a seducirnos y cada vez sea mayor la imposición violenta. Porque cuanto más se vaya imponiendo ese modelo de expulsión del otro, mayores dosis de violencia van a ser necesarias para imponernos el modelo, ¿no? O sea, cuanto menos nos seduzca, cuanto menos voluntariamente entremos, más se nos impondrá de manera violenta. Y aquí una de las claves va a ser entender qué tiene que ver la violencia heteropatriarcal con la violencia del poder corporativo. Entonces, ¿en qué medida la violencia machista y la violencia de los grandes capitales se vinculan unas con otras? Y lo estamos viendo ya en muchos sitios, entre otros, por ejemplo, en la persecución especialmente virulenta de las mujeres defensoras de la tierra y de las mujeres que combaten directamente el extractivismo en un montón de países. Está habiendo una persecución que se ensaña especialmente con las mujeres. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con la legitimación cotidiana de la violencia machista, con el aumento de los feminicidios, etcétera? Entonces, el papel de la violencia y el nexo entre violencia machista, heteropatriarcal y violencia corporativa es algo en lo cual el feminismo necesita estar pensando y planteando, ¿no? Para desentrañar cuál es el papel que está jugando ahí. En el marco de todo esto que se nos viene encima, ¿cuál sería el planteamiento? Pues el planteamiento es, en primer lugar, no caben enmiendas a la parcialidad, sino únicamente una enmienda a la totalidad. Hay que resistirse a esta nueva oleada de tratados. Que no nos vendan cláusulas, que no nos vendan pequeñas mejoras, que no nos vendan que te cambiamos este tribunal por esta otra forma de tribunal. Hay que resistirse directamente a esta nueva oleada de tratados. En esta resistencia a la nueva oleada de tratados aparecen las tensiones que decía al principio. Nos aparece todo el rato el tema de entre lo experto y la movilización. Dicho de otra manera, para poder ir a una manifestación contra el Z me tengo que leer las 1.400 páginas de anexos del Z. Entonces, pues no. Necesitamos análisis técnicos, necesitamos un trabajo experto, digamos, pero es un trabajo experto que tiene que estar al servicio de la movilización política. Entonces, lo experto es necesario para no caer en la mera retórica, para identificar lo que hay detrás. Pero un excesivo énfasis en el trabajo experto y técnico tiene riesgos, y esto lo vieron claramente quienes se movilizaron mucho contra la oleada anterior de tratados. Tiene el riesgo de que te pierdes en un laberinto de información, porque es que es una cantidad ingente y además es súper técnica, confusa y compleja, y esto no es casual. O sea, se nos quiere despistar, por decirlo de alguna manera. Entonces, te puedes perder en un laberinto de información. En segundo lugar, puedes caer en el desaliento, que cuando ves lo gordo que es esto, lo que da es mucho susto. O sea, cuando sabes realmente lo que está en juego y el poder de quien está jugando la partida, puedes desalentarte muy fácilmente. Y en tercer lugar, el riesgo es que al final de esto solo puede hablar la gente experta. Y si estamos diciendo que hay que hablar desde la vida, necesitamos hablar desde nuestras vidas concretas. Dicho de otra manera, nos decían también las compañeras centroamericanas, es que quien más sabe de lo que está pasando en las maquilas son las trabajadoras de la maquila. Entonces, más allá de un análisis experto sobre esa estrategia o ese determinado sector industrial, hay que ir a las trabajadoras concretas, porque además te van a hablar de la maquila desde la vida misma. No te van a hablar solo desde el ámbito del empleo, sino de qué significa eso en el conjunto de la vida, en el conjunto de sus comunidades, ¿no? Entonces, en este sentido necesitamos análisis técnico para construir un lenguaje de confrontación que conecte con la vida, que sea capaz también de extraer los conocimientos que se generan desde la vida concreta, las distintas formas de conocer que tenemos, que hay quien tiene más capacidad de escribir y de poner nombres muy complicados, y hay quien tiene capacidad de ver qué está pasando en lo cotidiano y en lo concreto, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es un lenguaje compartido de confrontación frente a este poder corporativo y un lenguaje que se arraigue en la vida concreta de la gente. Entonces, necesitamos resistir y para eso necesitamos este lenguaje que surja de una combinación de análisis técnico con validación de distintas formas de conocimiento y distintos lenguajes, digamos, de comprensión del mundo. Pero esta resistencia a los tratados, y ya voy terminando, lo prometo, esta resistencia a los tratados no es en sí, no es ni el principio ni el fin último. Esta resistencia a los tratados se tiene que dar en el marco de una movilización política mucho más amplia y de una construcción mucho más amplia de alternativas, porque, como decíamos, el problema no es el tratado, que es que si no aprueban el TTIP vendrá otra cosa, y ya lo que tenemos es el germen de ese tratado que nos está viniendo, digamos. Entonces, lo que necesitamos es insertar la lucha para frenar la nueva oleada de tratados dentro, en el marco de una lucha mucho más amplia, ¿no? Entonces, en el marco de una lucha mucho más amplia, que, como nos decían las compañeras, tiene que ser una lucha en torno a la vida. Entonces, una lucha desde la vida. Y una lucha desde la vida significa decir, por ejemplo, que en el liderazgo o en el protagonismo contra un determinado tratado no tiene que estar el sindicalismo o un determinado sector laboral. Que la lucha contra los tratados tiene que articularse desde la multidimensionalidad de nuestras vidas. Para que se entienda, pongo un ejemplo. Las compañeras de Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna decían, para nosotras fue clave cuando nos dimos cuenta de que, por ejemplo, no había que estar trabajando en un determinado sector para enfrentar el modelo que nos venía, sino que una clave era resistirse al consumismo acelerado en el cual se nos intentaba meter. Y al mismo tiempo, entonces, la resistencia frente al consumismo se convirtió en una clave de resistencia frente al modelo, y al mismo tiempo también articulando una apuesta, decían ellas, por el autocuidado y el cuidado mutuo, es decir, una rebelión frente al ser la cuidadora inmolada que viene todo el rato parcheando ese sistema que ataca la vida. Entonces, darnos cuenta de que podíamos resistir desde el consumo, darnos cuenta de que podíamos resistir desde la idea del autocuidado, del cuidado mutuo frente al sistema, fue clave para democratizar la lucha, porque nos pudimos insertar en la lucha mucha otra gente que a lo mejor no estábamos trabajando en los sectores afectados por el tratado que te venía, ¿no? Y al mismo tiempo, estas luchas mejoraban la vida en lo concreto. Entonces, no es que yo me inmolo hoy por un bien político mayor futuro, sino que mi lucha política mejora mi vida cotidiana. Entonces, es una lucha desde y sobre la vida, decían ellas, que nos permite primero democratizar la resistencia, porque si toca la vida de todo el mundo podemos luchar. Y en segundo lugar, que permite hacer más sostenible la lucha porque estamos mejorando la vida ya, no estamos esperando una mejoría futura, ¿no? Entonces, es una lucha, insisto, contra la oleada de tratados, es una enmienda a la totalidad entendida en el marco de una lucha política más amplia que se haga desde y por la vida concreta, pero que necesitamos, y ya este es el último punto que quería tratar, para esa lucha necesitamos un horizonte común, porque tenemos infinidad de propuestas e infinidad de alternativas. Si queréis, luego en el debate lo hacemos, que a veces lo hablamos, que a veces parece que tenemos mucha crítica y mucha teoría, pero tenemos poca alternativa. Tenemos un montón de alternativas. Lo que yo diría es que carecemos de un horizonte común. Y esto nos lo decían también las compañeras de Latinoamérica. Hubo tiempos donde estaba el capitalismo frente al socialismo. El capitalismo no lo queremos. El socialismo se nos ha caído y nos queda una especie de vacío. Nos queda una especie de vacío como el gran horizonte. Decían, lo que tenemos son grietas. ¿Cómo convertir las distintas grietas en un hoyo por el cual hagamos caer al sistema? Entonces, para que esas grietas formen un hoyo, necesitamos un horizonte compartido de transformación socioeconómica, un horizonte compartido de transición, digamos, o un horizonte compartido de utopía, como queramos llamarlo. Necesitamos saber un poco hacia dónde queremos caminar. Entonces, en ese hacia dónde queremos caminar, tres ideas finales, también de precisamente surgidas de la resistencia contra esta oleada de tratados. Tenemos que caminar en sentido directamente contrario al modelo que estos tratados nos traen. En camino no directamente contrario implica avanzar hacia un sistema socioeconómico que, en vez de ser cada vez más grande, más global y más complejo, sea lo contrario. Sea más local, sea más simple, esté más relocalizado, esté más arraigado en el territorio. Entonces, convertir el territorio concreto como el lugar preeminente de la lucha política. Entonces, un sistema socioeconómico basado en circuitos económicos cortos y simplificados, decimos. Esto por una razón de sostenibilidad medioambiental clarísima, pero también porque solo desde la cercanía podemos acercar, solo desde un sistema socioeconómico más pequeño, más simple, podemos volver a acercar las acciones y sus consecuencias. Vivimos en un sistema socioeconómico donde es muy fácil desresponsabilizarte de las consecuencias de tus acciones, porque como la maquinaria es tan compleja y tan amplia, es muy fácil perder de vista las consecuencias que tienes lo que haces y, por tanto, no responsabilizarte del lugar que ocupas, por decirlo de alguna manera. Entonces, si decimos que la economía es una red de interdependencia, donde dependemos unas personas de otras, tenemos que hacernos responsables de esa interdependencia, tenemos que hacernos responsables de la vida en común. Y para hacernos responsables de la vida en común necesitamos sentirnos parte de la vida en común. Y para sentirnos parte de la vida en común necesitamos sistemas económicos más pequeños, más simples, más arraigados en el territorio. Entonces la idea de descomplejizar, simplificar y arraigar en el territorio los sistemas económicos por los que apostemos. En segundo lugar, que es una lucha por la soberanía sobre el sistema socioeconómico que habitamos. Y soberanía implica capacidad de decisión y capacidad también de ponernos límites colectivos. Creemos que estamos en un momento, entre otras cosas, vinculado al colapso ecológico, donde son necesarios los límites, pero los límites que nos tenemos que poner colectivamente. Entonces, necesitamos recuperar soberanía sobre la vida, no entendida de manera individual, sino de manera colectiva. Entonces, soberanía sobre la vida en común, donde seamos capaces de tomar en común decisiones sobre esa vida compartida, que entre otras cosas van a implicar poner límites a lo que colectivamente aspiramos. Para que se entienda, me refiero, desde el ecologismo nos hablan que, por ejemplo, la sobriedad en el consumo energético no puede ser simplemente voluntaria, sino que tiene que ser impuesta, digamos. Y esto no es que nos coarten la libertad, sino que es que tenemos la libertad de colectivamente decidir que vamos a poner una serie de límites porque vivimos en un momento donde, o porque vivimos en una sociedad compartida donde la vida en sí misma tiene límites, límites derivados precisamente de que vivimos junto a otros y que vivimos en un planeta vivo, ¿no? Entonces, la idea de recuperar soberanía sobre los procesos socioeconómicos, sobre la vida compartida y, como nos dicen las compañeras de América Latina, también sobre nuestros propios cuerpos y la sexualidad. Entonces, la idea de que la soberanía es sobre el conjunto de la vida, y aquí la noción del territorio cuerpo-tierra y de recuperar soberanía sobre el cuerpo-tierra es fundamental, ¿no? Entonces, yo quiero tener capacidad de decisión sobre el territorio que habito, que es la tierra que habito junto al resto, entonces soberanía en colectivo, pero también sobre mi cuerpo, que al final es mi primer territorio, ¿no? Entonces, soberanía, capacidad de decisión sobre mi vida. ¿Cómo compaginar esta idea de soberanía colectiva con la soberanía propia sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, que plantea el feminismo? Porque el feminismo lo que nos dice, lo que decimos es, frente a una retórica del libre intercambio y de mientras haya gente que quiera vender y gente que quiera comprar, porque la gente quiere, todo es válido, frente a eso, a las mujeres se nos ha estado coartando constantemente la capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos. Esa retórica de la libertad nunca ha sido real sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Entonces, queremos tanto cuestionar esa idea de malentendida libertad, que al final es el ejercicio cotidiano de privilegios, quien puede, y queremos al mismo tiempo sí recuperar autonomía sobre nuestro cuerpo concreto, ¿no? Entonces, por si no se entiende, digamos como que dos planteamientos grandes: necesitamos avanzar hacia sistemas socioeconómicos más relocalizados, arraigados en el territorio, descomplejizados, entre otras cosas porque es la única manera de ver que la vida es en común y que es interdependiente, y queremos al mismo tiempo recuperar soberanía sobre esa vida interdependiente. Y esto implica que es soberanía colectiva, pero tiene también una dimensión de soberanía sobre los cuerpos que los feminismos ponen encima de la mesa, ¿no? Entonces, ahí tenemos como cositas que complicaditas que pensar. Y por último, lo que nos planteaban es desobediencia. Necesitamos desobedecer a nivel macro, desobediencia, por ejemplo, a la deuda. Entonces, auditorías de la deuda, no debemos, no pagamos. Desobediencias a nivel micro, y aquí la desobediencia a la reconstrucción cotidiana del género, por ejemplo, es clave. Aquí yo retomaría la idea de las feministas de Vizcaya de los 90 de la insumisión al servicio familiar obligatorio. Entonces, esta insumisión al servicio familiar obligatorio es una lucha contra el sistema desde lo concreto, o desobedecer, nos toca recuperar el tema de la desobediencia a la propiedad privada, claramente como una institución fundante del sistema capitalista que tenemos, ¿no? Entonces, Insisto, soberanía, desobediencia y arraigo en el territorio como tres claves de ese horizonte compartido sobre el que tenemos que ir discutiendo para poder articular las alternativas que ya tenemos en marcha y que pueden ser quizá las grietas por las cuales formemos un hoyo en las cuales esta síntesis del capitalismo universalista y el capitalismo de guerra económica se nos caiga, ¿no? Se venga abajo y podamos construir un mundo donde efectivamente sí que quepamos todos, todas y todes, ¿no? Porque en este mundo no cabemos, entonces lo que queremos no es expulsar al otro, sino construir ese otro mundo donde quepamos todas y todes, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí, me he enrollado mucho más de lo que pretendía, lo siento, pero no sé si todavía nos da tiempo a hablar un poquito.